el abuelo, a Luciano, padre de mi padre, añorados renglones de mi vida. El abuelo era un hombre como los de antes, de rostro enjuto y piel de aceituna. Sus manos ajadas refrendaban el rigor inexorable de los campos, su pelo cano, el lastre de los años, y sus arrugas, los sinsabores de la existencia. El abuelo siempre fue un hombre bueno. Cimentó muros en la cárcel y sueños en el horizonte. Vistió de templanza los agravios, de serenidad las contiendas y de tibieza los peores recuerdos. Atesoró palabras de amor en las palmas y caricias en las alforjas. No me habló con rencor de victoriosos y vencidos, tan solo de almas divididas y confusas. Y de sumas y restas que un maestro le enseñó entre rejas y que yo resolvía como reto inasumible. Se llevó mis besos y mis adoraciones, cada uno de mis abrazos, incluso los que no nos dimos. No lució ninguna flor en la solapa, sino un pitillo en sus labios agrietados, un cinturón de estopa deshilada y el bastón que amortiguaba su cojera. Sus ojos, consumidos de tantas estaciones, no malograron su dulce inocencia. Acicaló de nobleza cada uno de los pliegues. Jamás percibí en él un gesto de amargura. Me entregó un legado inquebrantable, un corazón a pecho descubierto, su ilustre sabiduría, la del más humilde, la indulgencia por bandera, el coraje que galopa por mis venas y la sangre que nutre mis entretelas. Mi abuelo siempre fue un hombre bueno.